Los hombres y las mujeres transforman la naturaleza para alimentarse, para construir sus hogares y crear sus herramientas. Construyen ciudades, barcos, calles y carreteras. Pero también crean cultura, y no solo como actividad artística. Esta capacidad de creación abarca todas las prácticas cotidianas. Porque queremos todo, el pan y las rosas. Pan y Rosas, un programa de Algo Más Que Cultura. Los hombres y las mujeres se enamoran y desenamoran. La literatura, el cine, el teatro y la vida cotidiana están repletos de historia de amor y desamor. Muchas veces esas historias están escritas en largas cartas de amor. Cartas cargadas también de historia, impregnadas del contexto social que las enmarca. Cada época construye sus formas de amar y desamar. Cada época construye sus héroes y sus tumbas. Personajes de la historia que al leer sus cartas de amor se desvanece lentamente el bronce y se vuelven carne y huesos, pan y rosas. Y desandando sus pasos descubrimos que la belleza, el amor y el compromiso con transformar y transformarse van de la mano. Así amaron Rosa Luxemburgo, Severino Di Giovanni, Idea Vilariño y el subcomandante Marcos. La Voz FM. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo. Che Guevara, Che Guevara, Che Guevara. La Voz FM. Radio Comunitaria. Severino Di Giovanni llega de Italia a Buenos Aires en la década de 1920. Había estudiado magisterio sin finalizarlo y en Argentina aprende el oficio de tipógrafo. En sus horas libres lee a Proudhon, Bakunin, Kropotkin, Malatesta, Nietzsche y Stirner. Su niñez y adolescencia estuvo marcada primero por la Guerra Mundial y luego por la venida del fascismo, tiñéndolo todo de persecución, cárcel y exilio. Así, los Di Giovanni terminan en América del Sur. En 1924 escribe en uno de los periódicos anarquistas de la época: destruyamos a Catargo, a la Catargo moderna, esa de los ricos, de los curas y de los militares. Este debe ser el grito de los rebeldes y el lema de la revolución social, el grito del errante fatigado, del hambriento que se consume en la inanición, de los sedientos de justicia, de los caídos por su justa crítica, culpables de rebelión. En 1927 participa de la defensa de Sacco y Vanzetti, organizando actos y acciones. Gran parte de su estadía en Argentina la pasó prófugo, debiendo mudarse continuamente de un lugar a otro del país con su familia para evitar ser apresado. El 30 de enero de 1927 es detenido y el 1 de febrero fusilado. Dice Osvaldo Bayer: América Scarfo fue su compañera de vida y a ella le dirigió largas y dulces cartas de amor. Las cartas, en el allanamiento de su casa, fueron llevadas por la policía. Severino le escribe a América: carísima, más que con la pluma, el testamento ideal me ha brotado del corazón hoy, cuando conversaba contigo. Mis cosas, mis ideales, ves a mi hijo y a mis hijas, sé feliz. Adiós, única dulzura de mi pobre vida, te beso mucho. Piensa siempre en mí, tu Severino. Cuenta Osvaldo Bayer: hace pocos años, estábamos todavía en el menemismo, América volvió a aparecer en los diarios. es que un día, que la fui a visitar, me expresó que ya estaba cerca de la muerte y que antes de irse para siempre quería estrechar en su corazón las cartas de amor de Severino. Que como yo sabía dónde estaban, me pedía que hiciera todo lo posible para lograr su devolución. Le dije que iba a poner todo mi empeño. Lo fui a ver a Unamuno, el director de Archivo General de la Nación. A los 2 días nos llama el jefe de la Policía Federal, que me esperaba en su despacho. Fui con América. Nos recibieron el jefe y el subjefe. El jefe me escuchó con forzada benevolencia. El subjefe tenía una sonrisa cachadora, como diciendo, ¿cómo se vino este hasta acá? Le expliqué, pero el jefe me respondió grandilocuente. Usted me pide algo que pertenece a la Policía Federal. Mire, y tomó en la mano un cenicero. Esto aquí tiene la palabra Policía Federal. Si usted me lo pide, le tengo que decir que no, porque no me pertenece a mí ni a nadie, sino solo a la Policía Federal. Le insistí, pero no se trata de un cenicero, son cartas de amor. Me volvió a mostrar el cenicero con gesto triunfal. Sí, pero las dos cosas pertenecen a la Policía Federal. Entonces tomó la palabra América, que con voz suave pero firme le expresó. Señor, son cartas de amor, que me escribieron a mí, me pertenecen a mí. No es un documento policial o que sirva como prueba de algún delito. Las cartas me pertenecen solo a mí. El seguro policía se sintió molesto y sentenció. Pongan un abogado y se resolverá. Pusimos el abogado y pronto llegó la respuesta. Carlos Waldimiro nos citó en la Casa de Gobierno para devolver las cartas de Severino y Giovanni a su amada América Scarfo. ¿Cómo habrá acariciado las cartas esa bella anciana de ojos muy negros y cabellos blancos como la nieve? Ella no está más. Sus cenizas fueron enterradas en el pequeño jardín de la Federación Libertaria. La casa no se rinde. Ahí iremos, una vez por mes, a leerle a ella una carta de amor de su luchador caído. El amor libre, exige aquello que otras formas de amor no pueden comprender. Y nosotros dos, rebeldes divinos, jamás nadie podrá llegar a nuestras cumbres. Tenemos derecho a desagotar el pantano de la moral corriente y cultivar allí el inmenso jardín donde mariposas y abejas puedan satisfacer su sed de placer, de trabajo y de amor. Severino Di Giovanni. En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación, haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos es natural. Cuando la fiesta nacional yo me quedo en la cama igual que la música militar nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Si en la calle corre un ladrón y a la zaga va un ricachón, zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos tras de mí a correr, salvo los cojos es de creer. Cuando la fiesta nacional yo me quedo en la cama igual que la música militar nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. 95.1. La voz, la voz FM. De que estamos siempre combatiendo con nuestra conciencia y combatiendo por no dejarnos engañar por lo que nos dicen a través de la televisión. Medios comunitarios. Y seguir movilizados, seguir levantados. El medio del pueblo. 95.1. La voz, la voz FM. Hoy que el tiempo ya pasó, hoy que ya pasó la vida, hoy que me río si pienso, hoy que olvidé aquellos días, no sé por qué me despierto algunas noches vacías, oyendo una voz que canta y que tal vez es la mía. Quisiera morir ahora de amor para que supieras cómo y cuánto te quería. Quisiera morir ahora de amor para que supiera. Algunas noches de paz, si es que las hay todavía, pasando como sin mí por esas calles vacías, entre las sombras echantes y un triste olor de glicinas, escucho una voz que canta y que tal vez es la mía. Quisiera morir ahora de amor para que supieras cómo y cuánto te quería. Quisiera morir ahora de amor para que supiera. El tema que acabamos de escuchar, musicalizado por Zita Rosa y titulado La canción y el poema, pertenece a Idea Vilariño, una poetisa, ensayista, profesora, traductora y crítica literaria uruguaya perteneciente a la generación del 45. Idea fue una de las pocas mujeres de su época que logró reconocimiento a nivel nacional e internacional. Algunos la llaman la poeta entre los hombres de su generación. Nació en el núcleo de una familia de poetas, de clase media y culta. Su padre, Leonardo Vilariño, un poeta anarquista, fue quien eligió su nombre, Ideal, que más tarde se convirtió en Idea. La poetisa uruguaya comenzó a escribir desde muy joven, pero solo en 1949 aceptó firmar sus obras con su nombre completo. Idea fue un caso singular, por su personalidad y sus convicciones, y durante largo tiempo rechazó toda posibilidad de pronunciar su nombre. Los escritores insistían en que promoviera sus libros, pero ella se rehusaba, al punto que mantuvo un silencio casi completo sobre su obra. No aceptaba entrevistas ni comentar sus poemas. Recién, en 1997, aceptó una entrevista con Rosario Peiró y Pablo Roca, sobre la que se basa el video Idea, estrenado en mayo de 1998. Entre sus obras más destacadas se encuentra el libro Poemas de Amor, publicado en 1957. Libro que tiene nombre y apellido, Juan Carlos Onetti, un reconocido novelista uruguayo considerado uno de los escritores más importantes de la literatura de nuestro país, que a los 20 años se instaló en la ciudad de Buenos Aires. La historia y la pasión que evoca este libro se remonta a comienzos de los años 50. La vida intelectual en Montevideo y Buenos Aires por aquella época era bastante intensa y eso posibilitaba el intercambio y el contacto entre diferentes personalidades del momento. Idea y Onetti no tardaron mucho en conocerse. El encuentro fue en un café en el centro de Montevideo. Ella hierática, él maldito, la pareja perfecta. Así lo describían algunos. En una entrevista que la poetisa María Esther Giglio le realiza a Idea, la poeta recuerda ese primer encuentro. Estaba seduciéndome a fondo con lo mejor de sí mismo, y tanto que yo me quedé convencida de que aquello era la séptima maravilla. Esa misma noche me enamoré de él. Me enamoré. Pero el encuentro definitivo tuvo lugar tiempo después, mientras mantuvieron el vínculo a través de cartas que iban y venían a uno y otro lado del río Uruguay. De allí pasaron a lo inevitable. Fueron amantes, marcados por explosivas rupturas y reconciliaciones. Es el último hombre de quien debía enamorarme, porque éramos lo más imposible de ligar que había. Nunca entendió el ABC de mi vida, nunca me entendió como ser humano, como persona. Y así teníamos nuestros grandes desencuentros. Y yo hablaba de algo sumamente delicado y él me salía con una bobería. Decía cosas que me hacían echarlo, imposibles de soportar. Todavía me pregunto por qué aguanté tanto, por qué volví tantas veces. Nos peleábamos y volvíamos a juntarnos. Lo echaba, regresaba. Una noche me llamó desesperado para que fuera a verlo. Yo estaba con alguien que me amaba y lo dejé por ir a pasar una noche con él. Y recuerdo que lo único que hicimos fue ponernos de espaldas, leyendo un libro él y yo otro. A la mañana siguiente le agarré la cara y le dije: sos un bruto, Neti, sos un perro, sos una bestia. Y me fui. La relación que mantuvieron Idea y Onetti estuvo fuertemente atravesada por el deseo y el sexo. Intensos encuentros que duraban días y noches y luego meses de ausencia y de silencios. Se volvían a encontrar y la pasión los envolvía. Una profunda pasión que los llevaba a pasar de momentos de romanticismo y erotismo a momentos de intensa desilusión y distanciamientos. Ya no serás, ya no. No viviremos juntos. No criaré a tu hijo. No coseré tu ropa. No te tenderé de noche. No te besaré al irme. Nunca sabrás quién fui, por qué me amaron otros. No llegaré a saber por qué ni cómo nunca. Ni si era de verdad lo que dijiste que era, ni quién fuiste, ni quién fui para ti, ni cómo hubiese sido vivir juntos, querernos, esperarnos, estar. Yo no soy más que yo para siempre, y tú ya no serás para mí nunca. Ya no estás en mi día futuro. No sabré dónde vives, con quién, si te acuerdas. No me abrazarás nunca como esa noche, nunca. No volveré a tocarte, no te veré morir. 1958. En una entrevista que Giglio le hace a Onetti, encontraron en determinado momento el libro de Idea, Poemas de Amor. Y Onetti le pide a la periodista que lea en voz alta el poema que acabamos de comentar. De la noche de la lectura de este poema surge un intercambio entre la periodista y Onetti, donde ella le pregunta: ¿por qué dice Idea que nunca sabrás quién es ella? No sé, yo nunca sentí que ella estuviera enamorada de mí. No entiendo, ¿cómo que nunca estuvo enamorada? ¿Y los poemas que te escribió? Yo no digo que no estuvo, sino que nunca sentí que estuvo. Yo creo que lo suyo era algo más cerebral, intelectual. ¿Nada más? Bueno, también cama. Ahora los dejamos con el tema A una paloma, musicalizado por Daniel Biglietti, a partir del poema de Idea Vilariño. Palomita blanca, vidalita, de ojito rosado, antes te cantaba, vidalita, como enamorado. Palomita linda, vidalita, palomita triste, qué poco te queda, vidalita, de lo que antes fuiste. Palomita flaca, vidalita, de piquito hambriento, todas las plumitas, vidalita, te las llevó el viento. Es un viento malo, vidalita, es un viento frío, te dejó sin plumas, vidalita, y el buche vacío. Palomita sonsa, vidalita, de piquito bobo, cuidad de tu nido, Vidalita, que anda suelto el lobo. Pobre palomita, Vidalita, de vuelo perdido. Si no le haces frente, Vidalita, te deshace el nido. Palomita linda, Vidalita, palomita fea, apronta el piquito, Vidalita, para la pelea. Palomita enferma, Vidalita, de alita quebrada, si no sacas fuerzas, Vidalita, te quedas sin nada. Palomita negra, Vidalita, de piquito rojo, crece palomita, Vidalita, sácale los ojos, crece tus alitas, Vidalita, crece el corazón, crece palomita, Vidalita, y volvete halcón. Hay una anécdota de la poeta que ilustra esa relación conflictuada y está enfermiza. Era por 1961, época en la que el Che visitaba Montevideo. Idea estaba con Onetti y recibe una carta donde le comunican el asesinato de un profesor del Liceo Vázquez Acevedo, donde ella dictaba clases, y la convocatoria inmediata del gremio de profesores a una asamblea. Cuando Idea le dice a Onetti que debe partir por la nota que había recibido, él le comenta: si te vas, no me encontrarás a tu regreso. Pero Idea optó ir a la reunión. A su regreso, creyendo que la amenaza no sería más que eso, se encontró con una nota de Onetti insultándola, diciéndole un montón de barbaridades y unos poemas de amor que ella le entregó, arrugados y tirados a los pies de la cama. Así era su relación, pasional, dolorosa. Estás lejos y al sur, allí no son las cuatro. Recostado en tu silla, apoyado en la mesa del café de tu cuarto, tirado en la cama, la tuya o la de alguien que quisiera borrar. Estoy pensando en ti, no en quienes buscan a tu lado lo mismo que yo quiero. Estoy pensando en ti ya hace una hora, tal vez media, no sé. Cuando la luz se acabe, sabré que son las 9. Estiraré la colcha, me pondré el traje negro y me pasaré el peine. Iré a cenar, es claro, pero en algún momento me volveré a este cuarto, me tiraré en la cama y entonces tu recuerdo, ¿qué digo? Mi deseo de verte, que me mires. Tu presencia de hombre que me falta en la vida se pondrán como ahora te pones a la tarde, que ya es la noche, a ser la única cosa que me importa en el mundo. París, 1954. La última vez que Idea y Onetti se vieron fue en 1974, a raíz del cierre del diario Marcha por la censura del régimen militar, donde Idea escribía. Onetti también escribía para el diario, y la excusa que motivó su cierre fue la publicación de un cuento ganador de un concurso en el que él fue jurado y los militares interpretaron que había un complot contra la dictadura. Onetti estuvo 3 meses preso, y a su salida recibió la visita de su antiguo amante. Durante la entrevista que Idea mantiene con Giglio, le recuerda ese momento. Quedamos solos y callados, callados. Pero yo no soy como entonces. Algo aprendí, algo me enseñó el recuerdo. Siempre sentí no haber tenido más madurez para tratarlo entonces. ¿O es la diferencia entre estar y no estar enamorada? ¿Nos moriremos sin aprender a hablarnos?, pregunté. Siempre nos costó. La primera vez que entré a tu sala del museo, quedé loco por vos. Nunca entendí lo que me pasaba, pero estaba loco por vos, le dijo Onetti. La vida fue llevando Idea a la melancolía, de la melancolía a la rabia amorosa, al dolor, a la desesperanza, al desencanto, pero también a un amor que nunca dejó de ser. Organizarnos para concientizar medios comunitarios. Lo que nosotros queremos construir es una identidad colectiva en la que quepan todos, y quepan todos los que están proponiendo otro mundo. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. La voz de medios del pueblo. Como si llegara a buen puerto mis ansias, como si hubiera donde hacerse fuerte, como si hubiera por fin destino para mis pasos, como si encontrara mi verdad primera, como traérselo y cada mañana, como un suspiro profundo y quedo, como un dolor de muelas aliviado, como lo imposible por fin hecho, como si alguien de veras me quisiera, como si al fin un buen poema me saliera, una oración. Una oración. Como si la arena cantara en el desierto los cantos de sirena del mar muerto, como si para crecer sobraran las escaleras, como si escribiera un ciego un libro abierto. Ven a poblar el zócalo de ojos, siembra de migas de pan caliente, mis canas de alcanfo adolescente. Ponle al sordo voz y alas al cojo. Bendice nuestro arroz, nuestro minuto, como si no fuéramos cómplices del luto del corazón, del corazón, del corazón, del corazón, del corazón. Escuchábamos el tema Como un dolor de muelas de Joaquín Sabina. La letra de esta canción es una coautoría entre Sabina y el subcomandante Marcos, portavoz y referente del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La canción surge a partir de una carta que el subcomandante Marcos le manda a Sabina cuando estaba de visita en México en 1996. En la carta, Marcos envía a Sabina los versos y le pide que sea su cómplice, haciendo con ellos una canción. La intención es que sus palabras, los versos de la canción, le lleguen a una muchacha que está muy lejos de él. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con el dolor de muelas? Pues bien, el vínculo entre esta historia, el amor y el dolor de muelas se revela en el consejo que el subcomandante recibió de un viejo en su infancia. Mira, muchacho, la vida de un hombre no es más que la búsqueda de una mujer. Fíjate que digo una mujer y no cualquier mujer. Y por una mujer, muchacho, me estoy refiriendo a una de única. El problema está en que el hombre siempre queda con la duda de si la mujer que encontró, si es que encuentra alguna, es esa una mujer que estaba buscando. Yo ya estoy viejo y he descubierto una fórmula infalible para saber si la mujer que uno encontró es la una mujer que estaba uno buscando. Si tú le dices a una mujer que te duele una muela y ella, en lugar de mandarte al dentista o darte un analgésico, te abraza y deja que recuestes la mejilla en sus pechos, entonces, muchacho, esa mujer es la una mujer que andabas buscando. Al tiempo, llega la respuesta de Sabina, que le manda la canción acompañada de una carta en la que le dice: ¿cómo puede merecer corresponsal tan bragado quien desde el mejor hotel de Cancún o de Sevilla oye hablar de la guerrilla como quien oye llover? Y sin embargo, excluido de partidos y banderas, me conmueve tu manera de no darte por vencido, de disputarle al olvido la hoguera del porvenir, desempolvar la crin del caballo de Zapata, de matar a los que matan, de enseñarnos a vivir. Siembra de migas, de pan caliente, mis canas de alcanfo, adolescente,

en que mi piel quiera tocarse en la tuya, en buscarte para encontrarte como se encuentran un hombre y una mujer que se gustan, es decir, desnudos y sedientos. ¿Hago mal en decirlo o en hablarlo con silencios? Yo lo que quiero es encontrarte para invitarte a perderte conmigo, Magdalena. Que la piel le hable a la piel, el deseo que callan las palabras y que el silencio habla. Espero entonces tu silencio y tu palabra. Vale, salud y que en la tormenta de la noche los cuerpos sean la barca. Elías. Como si llegaran a buen puerto mis ansias, como si hubiera donde hacerse fuerte. La carta finalmente nunca fue entregada, pero sí recibió Magdalena una carta escrita por el propio Elías Contreras. Allí, él le confiesa que le pidió al subcomandante que escribiera una carta para ella y que luego se arrepintió, por miedo que le saliera mal y ella se diera cuenta de que no era el autor. Esta segunda carta, la verdaderamente escrita por Elías, fue encontrada por el subcomandante Marcos luego de la muerte de Magdalena en un enfrentamiento. Tiempo después, Marcos encontró a Elías, quien integra la comisión de investigación del EZLN, y le dio la carta. Elías no la quiso y se la devolvió diciéndole: queda la sub. Como quiera, las cartas son de por sí para alguien muy especial y se escriben una vez. Ya luego pues quedan las palabras ahí, guardadas en papel, para que, aunque la piel olvide o no tenga, nuestro corazón recuerde hasta lo que falta hacer. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. Un bolito por el cielo de Monte Albán. De noche sueño. Bueno, y para cerrar este segundo programa de Pan y Rosas, vamos a compartir con ustedes un poema de Fernando Pessoa que se llama Todas las cartas de amor son ridículas. Todas las cartas de amor son ridículas. No serían cartas de amor si no fuesen ridículas. También escribí en mi tiempo cartas de amor, como las demás, ridículas. Las cartas de amor, si hay amor, tienen que ser ridículas. Pero al fin y al cabo, solo las criaturas que nunca escribieron cartas de amor sí que son ridículas. ¿Quién me diera en el tiempo en que escribía sin darme cuenta cartas de amor? Ridículas. La verdad es que hoy mis recuerdos de esas cartas de amor sí son ridículos. Todas las palabras esdrújulas, como los sentimientos esdrújulos, son naturalmente ridículas. De Argentina a Alemania y de Uruguay a México, así se animaron al amor y al ridículo Severino Di Giovanni, Rosa Luxemburgo, Idea Vilariño y el subcomandante Marcos.